Simon Le Bon y Duran Duran con Ordinary World, una de sus canciones más emblemáticas, quizás en medio de tantos clásicos que podemos o tenemos la capacidad de disfrutar en medio de una programación musical como esta, desde las 12 del día, encontrarse con una canción como esta, a mí, me cambia la cara. No sé, de esas canciones que me gusta oír. Subir el volumen de la radio, yo que estoy aquí en la cabina, bueno, yo oigo la radio en la radio. ¿Y ustedes dónde están? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo va el sábado? ¿Qué quieren oír? Tengo una hora más, bueno, 50 minutos antes de que llegue Alejandro Villalobos para la Miniteca FM, que arranca a las 5 de la tarde en punto. Esto es de Bonnie Tyler, se llama Holding for a Hero. Muchos la conocieron o la oyeron por primera vez por ser una de las canciones de la banda sonora de Shrek. Pero no, esto es un clásico, tiene muchos años encima. Y suena aquí en la FM, la radio de los clásicos. Bye. de San Valentín, los clásicos de la FM me enamoran. Backstory con Murder on the Dance Floor, que también, hablando de películas, hace un momento que oíamos la de Bonnie Tyler, está, digamos que tiene una película que la ha recuperado y la ha traído de nuevo a la popularidad, este clásico de Sophie Ellis Bextor, porque aparece en una escena que se volvió viral y luego ese pedacito de la canción se puso muy de moda para musicalizar los TikTok o para hacer retos en TikTok. Y la película es Saltburn, por si quieren ir a buscarla. La estrenaron el año pasado y bueno, pues se hizo muy famosa otra vez la canción y ha vuelto a aparecer en listados en el Reino Unido. Y la misma Sophie Ellis Bextor estaba aterrada que porque está volviendo a recibir plata de la canción y porque la gente la ha vuelto a llamar para entrevistas. Vamos con esta canción de Alex Integ y La Gente Normal, se llama El Camino, En Camino los Prisioneros. El camino no se acaba, continuaré sin descanso. Logro llegar hasta el punto final, donde no hay más por andar. Y desde ahí recordaré de ti, escucharás mi voz cerca de ti. Esperaré

Esta es la FM, la radio de los clásicos. Esta vez Annie Lennox suena con su propia canción, Walking on Broken Glass. Antes la habíamos tenido hace un par de horas con Eurythmics, con uno de sus clásicos. La radio de los clásicos. My mind.